Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 27, grabado el jueves 1 de septiembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola. Bienvenidos todos a un episodio más de los Comic Geekos. Esta es la segunda toma. Señoras y señores, tenemos en el estudio a, otra vez, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez. A Brito Man. Buenas, buenas. Ya casi buenos días después de buenas noches. Tenemos a Julius. Hola a todos, y esto parece un déjà vu. Déjà vu all over again. Y nos sentimos... We would be honored if you would join us. Al Sensei vía Google Talk. Hello. Bárbaro, Sensei. Hoy sí tenés que hablar más, Sensei, porque gracias a vos estamos grabando esto por la segunda vez. Ya llevábamos 45 minutos. Llevamos 59 minutos y se corta por culpa del Sensei. No fue por culpa del Sensei, fue por problemas técnicos. De la Ouija se trabó. Así es. Y siempre produciendo para todos ustedes el episodio del día de hoy, Omar Mann. Señoras y señores, vamos a empezar con noticias de nuestro podcast. Les recordamos que ya estamos en el 1 de septiembre, es el primer día del mes, por lo tanto los votos en Podcast Alley se han regresado a cero. Entonces les recordamos que por favor pasen a Podcast Alley y voten por nosotros, los Comic Geekos. Creo que ya tenemos 2 votos. Y somos 5 por la gran... Se me olvidó que era uno. Bueno. Es que hoy sí trabajé en la oficina. Sí. Es que hoy sí trabajo yo en ese nuevo trabajo. Así que señoras y señores, sin embargo tenemos un comentario nuevo en Podcast Alley que... Creo que Brito Man de nuevo lo tiene listo. Sí, para volver a leerlo. Ya lo veo de memoria. Bueno, es un comentario enviado por Forjador Digital de Argentina. Saludos, comiquicos. Otro mes, otro voto. Este es un buen lema. Una mala, me duelen los oídos cuando ríen frente a los micrófonos. Sí. Pero es que yo los escucho en mi iPod. Bien dicho. Los que tenemos iPod somos chivos. Ah, sí. Uh-huh. Ay, me dan envidia. Yo no tengo. Ni yo. Pobres. Niño. Pobres. Pues sí. Y mi iPod... Por eso. Somos pobres. Es que no nos paga Omar Man aún. Sí, yo soy el más pobre. Sí, voten para que los paguen. Los escucho en mi iPod cuando camino por la calle y por eso le subo mucho al volumen. Y esto hace que cuando ríen me maten los oídos. Ya ves, por comprar iPod no puede comprar carro. Por eso anda caminando. Pero da gracias que lo puedes oír caminando en la calle. Aquí me salgo a caminar yo con un iPod y me quedo hasta sin orejas. Te lo quitan a la media vuelta. Pero al mismo tiempo me divierten muchísimo. Así que no dejen de reír estruendosamente. ¡Ja, ja, ja! La risa de Barba Ashley fue. Sí, la risa. Me vengaré más, señor. ¿Podrían comentar sobre Neil Gaiman? En Conoce tus artistas. Soy un gran fan de él y de sus obras, especialmente de Sandman. Mira, ¿no oíste la reacción original del Tico Man? La que salió del alma. Actuala, Tico, actuala. ¡Es cierto! ¡Se nos olvidó Neil Gaiman! ¡Ya sabía que se nos olvidó, mi puta! Es que estábamos con escasez de artistas. Bueno, no escasez, pero sí estábamos diciendo, bueno, ¿y quién es el siguiente? Menos mal que gran escasez y ya tienen booked los siguientes 3 episodios. Sí, la cosa es que ya están malditos. Un par de episodios más. Hasta Omar Mann hará una entrega. Sí, Omar Mann va a hacer una. Una entrega de Conoce tus artistas. Yo, el que menos sabe de cómics, vamos a ver, voy a hablar. Vamos a ver ahí qué onda con Neil Gaiman. Tomar, Omar. Como decía Brito, originalmente, lástima que ya perdimos esa grabación. Merece un poco más de investigación y para presentarlo bien. Para hacer una buena presentación, así es. Así es que dice, es un gran fan de él y sus obras, especialmente de Sandman, y alguna información sobre la película Books of Magic, que aquí nuestro compañero Julio tiene mucha información. No sabía. Yo no sabía que existía esa película. Yo no sabía que existía el cómic. Mira, nuestro amigo argentino nos acaba de informar que existe esa película. La vamos a tener que investigar. Y así es que gracias por la información. La próxima semana traer un ensayo de 10 pulgadas sobre el tema. Vamos, es película porno. The Full 10 Inches. Basada, claro, en el cómic del mismo nombre. Los escucho desde el episodio 16. Pongan una tachuela que me identifique en el mapa. Ya está hecho. Gracias por todo, Forjador Digital. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Aunque Argentina es grande, o sea, no sé si él es estará en Buenos Aires o en la Patagonia. Tal vez si nos especifica más. Ponemos su locación, ¿a dónde está? Cerca. Posiblemente esté en Santiago. Porque ahorita, ¿en qué parte? De, ¿en qué? Está lejos. Por eso es que perdemos a nuestros. Nuestras escuchas. Sí, sí, sí, aman a los chilenos y los argentinos. Sí, sí, sí. Sí. Y a los brasileños aman, también. Ya. Mira, pero tenemos ya puesto a alguien en Argentina, pero ¿en qué parte? En Buenos Aires. A saber, ¿dónde es que estaba el en Argentina. Bueno, en Argentina. Yo sé que es chiquito en comparación a El Salvador. Pero... Sí, right. No, sí, del tamaño de Buenos Aires es El Salvador. Ok, bueno, más chiquito, bicho. También tenemos unos comentarios. Más chiquito que El Salvador, que Buenos Aires. Correcto. No sé, no entendí la pregunta. Omar, man, por favor, continúe. Muy bien, continuando. Ya es noche, señores y señores. Ya le bajamos el IQ. Es la segunda vez que hacemos esto, así que por favor, bear with us. Tenemos unos comentarios o un comentario que hemos recibido en el blog que Ticomán le dará lectura en este momento. Ah, sí, hay comentarios en el blog. Tú dijiste que sí. Ah. Y lo leíste la vez pasada. Ah, sí, sí, sí. Yo he hecho comentario. No, hay bastantes, pero así relevantes. Que digan algo bueno. hay que leer los comentarios que no son de nosotros mismos. Sí, sí. Sí, eso que, hola, uno, ¿cómo ¿no? está? ¿Qué no es que? Voten. Y después. Por el amor de Dios, voten. Está en el lugar 149. Y sigue, nos van a ganar los ciento... geekos. Están en el 150. Están en el 151. Ya bajaron. ¡Demonios! Sí, estábamos algo abajo y ahí estaba la Mara arengando a los demás lectores, a los otros tres lectores que tenemos, a que voten sí. en Podcast Tally. Oyentes tenemos varios, pero lectores solo tres. Cabal. Bueno, no, oyente, que no sirve de nada. Oyentes cuatro. Y somos cinco. No sirvió de nada. ¿Cómo fue, Sensei? ¿Ah? ¿No sirvió de nada qué? Que no sirvió de nada salir en el diario. No, bueno, porque uno, porque sí, no escribió aquel de ¿cómo se llama? Dicoli. Sí, de veras. No, y también acuérdate que salió en el diario esta semana, ¿no? La semana pasada. O sea, este es el primer programa después de que salimos en el diario. Cabal, o ya nos oye todo San Salvador. Sí. A Britomán, chicas, Britomán ya lo reconocieron en el trabajo. Y a vos, Sensei, te reconocieron en el trabajo. En el gimnasio. El trompudo. No, a mí no, gracias. Pues es que a vos nadie te va a reconocer. Mira, si te reconocen, si tu única foto fue la de Darth Vader, si te reconocen, sentiste feliz. Pero si sale puto. No, si salió tatuado Radio Shack en la frente ahora. Sí, un volado de Skype le vamos a poner en la frente. Y ahorita ya lo tenemos que cambiar porque ya está en Google Talk. Hoy es Google Talk, hoy le vamos a poner. Se va a perder el sponsorship. Hoy le vamos a poner el Google. Y bueno, y también habla Roberto de que al fin vio a los Cuatro Fantásticos y dice que es pura babosada. Es más, Roberto, dinos tú en tus propias palabras. Puta pura mierda. Pero te repetí lo que no se oyó mucho. Se autocensuró, dijo muy clarito todo. Puta pura mierda. ¿Y por qué no te gustó realmente? El Doctor Doom. Ay, que la voz la cagada. Te arruinó la película. Es que cabal, en la primera escena de la máscara que vos esperas oír la voz de Darth Vader, man. Y puta, casi Kenny. Sí, cabal. Mala, man. No, Roberto, no es para que la critiques tanto, pero en otro día vamos a discutirlo. Ya hablaremos. Okay. Muy bien. Prosigamos. Prosigation. Prosiguiremos. Entonces, bueno, eso es todo. Ok, buenísimo. También tenemos, creo, una breve reseña del foro, ¿verdad, Ticomán? A ver. ¿Hubo algo de actividad en el foro? Ya había borrado todo. Sí, mira, ya estaba cerrado todo esto. Ahí sigue la votación de Candy. Ya tiene dos votos en contra. Sigan votando. Tenemos que lograrlo, muchachos. Que no hable. Pues en un momento ya oí el podcast. Pues sí, que voten por ella. Sí, voten. Pero no sabe que Omar le está pagando a los que voten que no. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Qué te pasa, mi? ¿Y por qué le pagas a ellos y a nosotros? Es que más importante esa labor. Sí. Bueno, también está un thread ahí sobre lo que mencionamos la vez pasada, que vamos hoy a discutir los combates de seres en crossovers infinitos. Había uno que me intrigó, que era Bugs Bunny contra Superman. Está mezclando géneros, no ese sé. Quizás oyó el de la tía May contra Galactus. Ah, pero ya votaron por la tía May. Para los que querían oír algo acerca de Bugs Bunny. Oh, no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, Esa es la de Bugs Bunny and his Hawaiian Lion. Por eso te lo mandé ese parte. Bárbaro. Bugs Bunny and his Hawaiian Lions. Ey, pero ya en la segunda toma no explicaste lo de la plétora, Omar. Sí, es que no hemos llegado. Nadie ha dicho plétora todavía. Así ¿plétora? Que... ¡Plétora! ¡Plétora! Ya tenemos una plétora de personas que dijeron. La plétora de plétoras. Bueno, para toda la gente que ha estado preguntando por qué a cada rato decimos plétora, una plétora de veces, es por esto. Yes. You have a plétora. Jefe. What is a plethora? Why, guapo? Well, you told me I have a plethora. And I just would like to know if you know what a plethora is. I would not like to think that a person would tell someone he has a plethora and find out that that person has no idea what it means to have a plethora. Forgive me, guapo. I know that I, jefe, do not have your superior intellect and education. Bueno, intelecto. Pero no explica que es una plétora. No, nunca dice. No. La plétora para nuestros amigos salvadoreños es un cachimbazal. Un vergo. Un gran vergo. Pero qué película buenísima. Destruye amigos. Así es. Sí, es de la película de Destruye Amigos. Si no la han visto últimamente, The Infamous, el guapo. Veanla, señores. Es buenísima. Buenísima. Muy bien, continuando. Le seguiremos sugiriendo películas nuevas, así como así es. De estreno. Sí, de estreno. Señoras y señores, también tenemos el día de hoy un email que lo vamos a leer a continuación. Hoy sí va a alcanzar la música de Rampers. Sí, porque es cortito y solo uno ahí. Esto lo mandó Rick Escamilla y le dice: por si no tienen de qué hablar y les sirve de inspiración de última hora, ya sé que hablaron a grandes rasgos de esto en otro episodio, pero me gustaría escuchar más. ¿Qué ondas con las series de crisis en los cómics? Por lo que he oído son dos tipos, las crisis de identidad y las crisis infinitas. ¿Cuál es el trama de cada una? Cuando termina la crisis infinita, hasta hoy... Bueno, perdón, dice, ¿cuándo termina la crisis infinita? Bien pesado. Hasta hoy tengo comprados todos los cómics del listado. Este listado lo puso un chero en la web. Chero, para todos nuestros amigos que no son de El Salvador, quiere decir pana, amigo, etc. Persona con la que uno pasa plétora de tiempo. Una plétora de tiempo. Dice, me imagino que faltan algunos o está bien. Yo ya le di... Esto soy yo, Omar, hablando como yo. Yo ya le mandé el file a Ticoman, donde estaba el listadito. Tal vez él nos puede comentar después de terminar el email. Dice aquí, bueno, expertos, espero su veredicto por lo de los cómics. Se los presto cuando quieran. Uy. Saludos, Rick. No andes diciendo los cómics. Sí, los cómics. $10,000 necesito para mañana. Eso vale. Muy bien, muchas gracias. ¡Ay, ya lo vio! Entonces, vamos a ver, Tico Man, no sé si tú tenés algún comentario con el listado, ya lo viste. Fue la gran diabla. Son todos los prequels, ¿no? Es que no son solo las miniseries de prequels, sino que son cómics individuales de series algo. Que tuvieron algo que dijo infinito, o sea, alguien pensó infinito ahí en la... O crisis. Y entonces, ahí tengo un listado pero enorme. Pero... Mira, y yo no creo que este las tenga compradas, las tiene bajadas. Mira, Ricardo, la mitad de las que están ahí no las tenés que leer. Y son la otra mitad. Bueno, basta con leer. Sobre. Si quieres leer Crisis de Identidad, puedes leer Crisis de Identidad después que lea OMAC. Y esas. Y después que rellene los hoyos en la historia con ¿qué tal si alguien por lo menos le explica la diferencia entre la crisis infinita y la crisis de identidad? Identidad es la miniserie que fue el gran crossover de la DC el año pasado. Esa ya acabó, ya está coleccionada en un libro. Tiene que ver, la trama es, tiene que ver con la muerte de la esposa de uno de los superhéroes de la DC y la investigación que hacen sobre el caso. Lo interesante es que la investigación es bien corta y realmente no es tan así como relevante para la historia. Lo importante es que en el curso de la investigación descubren otras cosas que han ocurrido en torno a las acciones que han tomado superhéroes de la DC para proteger sus identidades. Entonces, el peligro que sienten es sobre el hecho que alguien sabe quiénes son sus esposas y los puede matar a sus seres queridos, pues. Mm-hmm. Entonces ahí descubrimos de que varios superhéroes de la DC se dedicaron a no solo a borrarles la memoria a villanos que averiguaban sus identidades, sino que a tratar de modificarles su personalidad para hacerlos menos peligrosos, menos malos. Entonces ahí, por el dilema ético de lo que hicieron, ya ha tenido ramificaciones que se han visto durante estas crisis infinitas. Ok. Muy bien. Y que esta crisis no ha comenzado. Ni han comenzado. Uh-huh. Sí, no han comenzado. No se ahorita sabe solo realmente. Solo es el preparativo. Dos meses. ¿Y comienzan cuánto? ¿En noviembre? Sí, en noviembre. Sí, en dos meses. Ya se puede preordenar el primero en la web. El mes pasado ya era el primero. En el de agosto se fue. En la puerta de George Pérez. Y va a durar 7 meses, Rick. Así que de noviembre a mayo del otro año. Pero si los querés pedir, ya es como que... Ya se te pasó. Que ya. Pues, ajá, el primero. Es de empezar ya. Así que vayan a TCB Service. Discount. ¿Cómo eran? Discount. Comic book discount. No sé qué. Discount Comic Books. Sorry. Eso. Se nota que soy el que menos sabe de cómics. Muy bien. Vamos a continuar ahora con unas noticias de cómics. Y Julius nos tiene una noticia acerca de Team Zero. Ah, sí. Fíjate que está como... se ve bien falso. Ah, sí. Ah, sí. Es que me agarraron de sorpresa tragándome el hielito. El cuerpo del hielito. Y solo gritaron, ¡no, no, please! ¡Minoplis! ¡Por mis hijos! ¿Te acordás? ¡Los Minoplis! ¡Los Minoplis! Bueno, vamos a ver. Voy a empezar a hablar de los líos en Cuba. Wildstorm. La Wildstorm. El imprint de la DC. Van a publicar una miniserie que se va a llamar El Equipo Cero, Team Zero. Que es... una especie el equipo de Ciro. El equipo de Ciro. Me viene a dar verga. Run for your lives. Sí, porque no se van a quedar contentos solo con Brito Man, sino que van a arrasar con arrasar todos. A todos los... y ojalá que no descubran mi identidad, porque no van a ir a pegar a mi familia. En los años 90, esta gente publicó la historia de el Team 7, el equipo 7. ¿Eh? Que era con los principales personajes de esa época. Sí, estaba, que era, Grifter. Estaba Grifter, uh-huh. Estaba el Lynch, que era el jefe de EO, sí. Estaba el Death Backlash. No era Deathblow también. Deathblow, uh-huh. El Backlash, y estaba el jefe de los Wetworks. Llevamos 5 y pero siempre se me olvidan los otros 2 quiénes eran. No sé si uno de esos hizo malo, pero era. Sí, es que uno de esos es malo. Juntaron a todos los héroes de. A un representante de cada equipo, los unieron en una historia que había sucedido en años anteriores, que si no me equivoco, para la guerra de Vietnam, y era una historia de guerra. No estaba donde... el Simmons, ¿eh? No, era Wildstorm. Entonces, pero era una mini, fue una miniserie muy buena, porque ni siquiera los fulanos mostraban sus poderes, sino que a lo mucho tenían como los principios. Al final ya medio. Y solo eran psíquicos, más que todas las habilidades, pero realmente era una historia de guerra, un poco sangrienta. Ya la voy a buscar esa, mira, porque pero fíjate que yo tengo muy buenos recuerdos de la miniserie. Y no eran tan abrazado buenos. Corriendo en la playa. Y no era tan buena como las otras series a las que pertenecían los personajes. Pero en esa miniserie se explicaban por qué habían, por ejemplo, enemistad entre Grifter y el acostado fumando con el Paquín a la par, ¿verdad? Lo peor es que ni chicas salían. No, en no, otra cosa que mira, sobresaliente el Paquín, no salían chicas. Se salía de lo común en no, ese sentido era porque era buena historia, buen arte, no me acuerdo quién era, pero No solo era buen arte como era la Image en ese entonces. Sí, era buena historia. Así que hoy van a han contratado a Chuck Dixon para que haga un Team Zero, pero ubicado en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia del original, estos no van a tener ningún poder. Claro, no puede, porque ahí en la historia de Team Zero es donde los adquieren. Los anteriores Team teams, ah, pero si mete el 6, sí, va a ser otro team. Es del 0 al 7, ha habido del 0 al 7, okay. Y los anteriores habían muerto por los experimentos que habían hecho con ellos, pero el 0 este van a ser, creo que el 7 fue el primero que sobrevivió, ¿verdad? Sí, el primero que sobrevivió. Entonces en el 0 solo van a ser 7 babosos soldados rudos, hijos de su madre, que van en una misión secreta a Alemania a adquirir cierta tecnología y se enfrentan con los rusos que van con por la misma tecnología. Okay. Supuestamente se van a enfrentar a todo un batallón blindado ruso sin nada más que las armas convencionales, y promete que va a estar muy bueno. El único personaje que va a salir del original es Backlash, porque ya se había puesto que él es un inmortal, sin embargo no muestra poderes en ese momento. Va a ser... Yo no me acordaba de Backlash. ¿Perdón? De un látigo. Sí, se le salía el látigo. Supongo. De la mano. Sí. Puro mega red. Sí, y la otra historia que tenía es una acerca de una novela gráfica. La máscara de Chile era como negra con rojo, güey. No, blanco, con blanco. Una mancha. Uh-huh. Por cierto, que las máscaras que ocupaban después en cada uno de los de Team Seven, en sus disfraces, ya eran parecidas. Eran tatuajes que ellos ocupaban en ¿sí? con de camuflaje. O sea, los eran manchas de camuflaje. Eso. ¿Cómo? Yo no lo leí. Es que a vos no te gustaban eso. Vos solo, en ese entonces solo leías Spawn. No. Este solo leía DC. Ah, sí, sí. Ni Marvel. Bueno, bien poco Marvel leía. X-Men leía. Los X-Men. Bueno, la otra historia es sobre una película que se va a llamar Una historia de violencia, History of Violence, que es basada en una novela gráfica que yo nunca había oído de ella, pero solo para contar y darle cultura general a nuestros oyentes. Es escrita por también. John Wagner. Fue publicada ya por el 97 en la Paradox Press de la DC, que hoy ya no la están publicando, otro imprint. Y nos cuentan que la primera mitad de la película va a ser igualita a la novela gráfica. Ya la segunda lo terminan totalmente diferente. Aún así, tal parece que es una muy buena historia acerca de un fulano que está huyendo por algún motivo de la mafia y... ¿Será que lo quieren matar? No, yo creo que lo quieren felicitar, fíjate. Le quieren dar... Mira, ¿será que con después de Sin City ya las adaptaciones a Paquines irán a ser más fieles a los... No, las historias. Que ver. Esta ya está en producción desde hace... Puede ayudar el hecho de que tal vez dicen, hey, tal vez si pega la historia. Hey, tal vez dice. Pero fíjate que en esta, los actores que están contratados es Viggo Mortensen, William Hurt y Ed Harris. Hey. Es un buen elenco. Solo mala pesada. Y este fulano hace un acto heroico, sale, lo publicita mucho a la prensa y los... ¿Quiénes? Los mafiosos se dan cuenta. ¡Ajá! Ahí está escondido y lo van a buscar. Y hablando de Sin City, en contra de todos los pronósticos, ha estado en cartelera en el país 3 semanas. Yo estoy seguro que este fin de semana ya pasa, mañana ya la cambian, ya sale, pero es más de lo que esperábamos. Nosotros no esperábamos que estuviera más de una semana, así que gracias a nosotros. Sí, a los otros fuimos todo ahí. Ok, sí. Tico Man nos tiene también una noticia acerca dos noticias, un nuevo equipo tras Ultimates. Correcto, al fin, uno de los peores, secretos peor guardados de la industria, se ha anunciado el nuevo equipo creativo de la serie de Marvel Ultimates, que en estos momentos es Mark Miller y Brian Hitch, pero el nuevo equipo va a ser Jeff Loeb, que... Como saben, es para la DC, es el escritor ahorita de La Super Chica y de Batman y Superman, y creo que de Adventures of Superman, uno de esos. Y el artista es Joe Madureira, que estuvo dibujando Battle Chasers y también estuvo en X-Men mucho tiempo. Uy, mira, ahí Madureira, mi respeto, yo soy seguidor de arte, pero completamente diferente. Sí, cambio radical. De que están haciendo paralelos al Authority cuando entró Mark Miller y Frank Quitely, después de Brian Hitch siempre y Warren Ellis. Uh-huh. Porque Brian Hitch, el estilo que ustedes han visto en Ultimate, Frank Quitely es un estilo bien realista, fotográfico, bien realista, le dicen. Y Frank Quitely es bien caricaturesco, o sea, más estilizado que uno dijera Brian Hitch. Entonces, los mismos comentarios han estado saliendo y han estado diciendo lo mismo. Mire, ya pasamos por esto en Authority y funcionó bien. A la Mara le gustó, subieron las ventas y todo, se hizo un mejor cómic. Pero mucha gente sí ha hecho crítica del hecho de que Jeff Loeb, los paquines, los cómics que ha escrito, por ejemplo, Hush para uh-huh. Batman, incluso podemos Long Halloween, Daredevil, Yellow, Hulk Grey, Spider-Man Blue, Batman y Superman, no son así como que estén enfocándose que en cosas de la vida actual, que son como los Ultimates, que sale conflictos en Irak, cosas así. Por eso me gusta mucho a mí ese paquete. O sea, son cosas más de actualidad y el estilo de Madureira, y también qué tanto se puede depender de Madureira, porque el horario que él mantenía en Battle Chasers era bien irregular. O sea, sacaba un cómic cada 3 meses. Y creo que no lo terminó. Nunca lo terminó. Pero mira, Ultimates está bimensual, así que va a su pato, o sea, a su charco. Puede que lo detenga, puede que salga a tiempo. Ojalá que salga bien, porque ya hace falta ver el trabajo de Madureira. Ya hace falta ver Madureira. Porque buen arte. Yo lo que critico a Jeff Loeb es de que él marcha mucho hacia el pasado. O sea, en su remonta muy, revive reviviendo Super Chica, que ahora Lex Luthor lo tiene en el traje verde que tenía antes de las crisis. En una historia trajo a Krypton del tipo Buck Rogers que tenía antes, trajo al Super Chucho, que eso no se lo perdonó. Y las historias de Batman que ha tenido, por ejemplo Hush, Long Halloween y todas, son el villano del mes. Joker, Two-Face, así, los trae en serie. Todos han sido iguales. ¿Cuál fue la historia antes de Long Halloween? Él tuvo especiales de Halloween, después tuvo Long Halloween, de sí. Dark Victory. Ah, el Dark Victory es la otra, cierto. Y todas han sido iguales. Bueno, desde Long Halloween hasta Hush, todas son, hoy es Clayface, hoy es Joker, y los mete todos los villanos clásicos. Los hace emocionante la historia, pero yo, por lo menos en lo personal, siento que él no avanza nada con nuevas ideas. Sí, solo es rehash. Ajá, trata mucho de traer de vuelta el pasado. Esperemos que no haga esto con los... Ahí estaba diciendo el sensei que va a traer a Bucky. Let's go back to the future. Sorry. Y eso es. sí, perdón. La segunda es de que el 28 de agosto se inauguró el sitio web del Museo de Jack Kirby. Este es un dato un poco más histórico para cultura general de todos los geekos que tienen que saber quién es Jack Kirby. Es uno de los que junto con Stan Lee creó el universo de la Marvel, y es todavía uno de los que tienen el récord de más cómics consecutivos en una serie de Marvel. Dibujando por 103 cómics consecutivos a los Cuatro Fantásticos. Dicen también por ahí que Steve Rude dibuja al estilo Jack Kirby. De seguro. Bueno, hay muchas influencias, muchos... ¿Quién pitris es ese? A Steve Rude. Steve Rude, ganador de 4,000 Eisners. Si no se hubiera muerto Kirby, seguiría dibujando. Cabal. El 28 de agosto era el cumpleaños de Jack Kirby, que en paz descanse. Entonces, si quieren ver algo sobre el legado de este señor, métanse a www.kirbymuseum.org. Ahí pueden encontrar información sobre este maestro. Vaya, Britomán. Una mini noticia que tenemos aquí. Ajá. Ahorita, mientras estábamos browseando, nos encontramos una noticia interesante. Entre medio de los anuncios de Sparta. Entre medio de Beard.com. Este es el mouse. Después de el éxito que tuvo en... Sacamos el cafecito y la cerveza. Sí, sí, después del éxito que tuvieron en Cartoon Network la serie de Dragon Ball Z, parece que están buscando un sustituto, y a mi parecer ya lo encontraron. Sí. Porque en septiembre 10, o sea, ya la otra semanita, sí, arranca Naruto en Cartoon Network, en el bloque nocturno de Toonami. Sí, desgraciadamente este es el Cartoon Network que no recibimos en nuestro país, sino que es el de los gringos. El de gringo. Pero sí, dicen que ellos que han descubierto la fama que tiene Naruto en otros lados, pues, y ya lo llevaron a Cartoon Network, y créanme que para los que no lo han visto, vale la aprovechen pena de verlo, porque sí, es para mí el Dragon Ball Killer. Ok, mira, ¿y eso qué implicaría en las que se ven en las series? Así que lo bajamos como nosotros. Ah, eso, las que pues se encuentran. Ya estaba licenciado desde hacía bastante tiempo y en algunos sitios lo dejaron de poner. Dígame, licenciado. Pero lo siguen poniendo, pues esperemos que okay. Sí. Porque de aquí a que llegue el episodio 148, ¡ah! Ya. Nos hacemos piedra esperando. No pasa de moda la ropa, sí, un poquito. Y vuelve a salir. Regresa la moda. Okay. Muy bien. Ok, señoras y señores, ahora tenemos para ustedes algo muy, muy, muy especial. Tenemos un mini review de Steam Boy. El Chico Vapor. Ah, según yo era el Timbón. Trabaja en una marfina. Y Tico Man nos va a dar la reseña. Bueno, el mini review de Steam Boy. ¿O quién? Todos. Todos. Muy bien. Todos juntos. Todos juntos ya. No, una muy buena película por los mismos directores de Akira. ¿Cómo se llama este? Katsushiro Otomo. Katsushiro Otomo. Es la primera que dirige él desde Akira, según entiendo. Ya, yo no sé, pero la primera que veo de él. Sí. Y buenísima. Buena animación, no ha perdido su toque este señor. No ha perdido su toque. Tal vez ahí siempre hay cosas, pues no es perfecto. ¿Mm? Que a mí lo que me desesperó de esta película es que el tipo... Ah, mira, que aquí está este traje. ¡Ah, se lo ponía! Ya podía usarlo todo automáticamente. Pero que... No, ese es por curroso. Sí, bueno, pero es la única de hentai. De hentai. De anime que tenía. No, de hentai hubiera sido... No. Bueno, no, pero buena historia, buena animación. Mira, a mí me encantó, es una película ubicada en el tiempo, en el siglo XIX, en medio de la revolución industrial. Uh-huh. En la época victoriana de Inglaterra, para ser más precisos. El efecto computarizado de vapor obviamente lo usan bastante. Pero se ve bien. Pero es una... No se ve muy CG, pues, o sea, se ve bien natural. Y es una historia un poquito paralela, no exacta a la realidad que hemos tenido, sino que es donde los avances tecnológicos basados en máquinas de vapor han crecido exponencialmente. Entonces salen máquinas mucho más complejas de las que realmente se construyeron, pero todas funcionando con engranajes, bandas y todas a base de vapor. Y salen unos dibujos que a mí me impresionaron de unas máquinas enormes, sí, complejas. Unos diseños técnicos, sí, bien complejos. Y detalle, como ves, como los engranajes. Y eso. Y pues desde el principio, cuando va el bicho y le salen los chicos malos, los bichitos, los que lo están molestando. ¿Qué talegazo le pega con la válvula? Me sale. Puta, ese mono no se andaba con mierda. Casi le hunde la cabeza. ¿Qué talegazo el que le pegue? Y me llegó la motillo que él había hecho al principio. Ah, bueno. Que era una sola rueda. Donde como que era la de gripe. Y para los que les interese, la trama gira alrededor de que se ha descubierto una nueva fuente de energía que no es más que un gas vapor de agua imaginario en el que se ha podido concentrar una increíble cantidad en una esfera, o sea, metálica muy pequeña. Que la presión es tan alta que puede propulsar una máquina sin pérdida de energía. Como sí, y por años y años, entonces... Eones, una plétora de tiempo. Oh my God. Y obviamente hay gente interesada en obtener esa fuente de energía que tiene malas intenciones, ocuparla para fines militares, y está el hijo del descubridor que la quiere proteger para los fines pacifistas que quería su padre. Lo que me gusta a mí también de esa película es que al principio, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? O sea, siento que le dan vuelta a la historia un montón de veces. Y tiene al final, ¿quién queda vivo también? Bueno, si viste los créditos, resulta que todos quedaron vivos al final. Ah, sí. ¿De veras? Sí, porque en los créditos comienzan a salir, ¿qué pasa después? Y todos salen vivos. Eso me llamó la atención. Señoras y señores, paremos un segundito. Retroactivamente. Danger, Will Robinson, danger. Okay. Retroactivamente. Olviden todo lo que acaban de decir. En los créditos salen un montón de dibujos que... ¿Qué onda? ¿No son parte de la película? No, correcto, es lo que como pasa, historia continuada. Pues. Es el epílogo. O sea, pero lo que vos me decís no es que salga escrito, sino que los... No, ponele, por ejemplo, ves a Steamboy en el último traje. En el último traje. Para volar. Ajá. Y otro bicho con el mismo bicho, traje. Es cierto. Bueno, hacen aviones al final, diseñan aviones que funcionan a vapor. La bicha. Ajá, el que vuela a la bicha. Y Las ahora, Scarlet. Hay un pero. Scarlet. Esta película, como la de Otomo, tiene un mensaje y hablan mucho en contra de la guerra y cuáles son las aplicaciones potenciales de la ciencia, que puede ser para bien o para mal de la humanidad, cómo se puede desvirtuar y, o, ocupándolo en arma, en armamento. Y hay partes que como que lo repiten mucho, sí, e insisten, y eso me aburrió un poquito. No, al final. A mí realmente no me molestó. Vale, o un comentario aparte también. Los lenguajes, por lo menos en la versión alquilada que vimos, tenía tres lenguajes: inglés, japonés y español. Y por cierto, la versión en español, muy buenas voces. No sé por qué. Fue una traducción mexicana. Con Porco Rosso. Con Porco Rosso, la traducción que pasaban en HBO. Qué buena traducción. Mejor que el inglés, mejor que el japonés original. Y en el DVD no viene. No te creo. Sí. Es que la sacó Disney y esta no sé quién la sacó. Disney. También dice. Creo que sí. Mira bien ahí. Muy bien. Y se acabuche, pata de cuche. En resumidas cuentas, alquílenla. Sí, alquílenla, vale la pena. Y si no la alquilan, se están perdiendo de algo muy especial. Muy bien, señoras y señores, continuando con el episodio de hoy, tenemos ahora la carnita de nuestro show de hoy. Nos van a dar a comer hoy. Al fin comeremos. Así se hacen los amigos. Eso después. Por no encontrar un mejor efecto de sonido. Es que ya terminamos de comer, ya venimos. Estamos haciendo espacio a la comida. La comidita del día de hoy, señoras y señores. El Super Show de Versus. En el episodio de hoy pondremos los superpoderes de varios superhéroes a la prueba máxima de los geekos. ¡Aprueben! A prueba testa. Así, señoras y señores, vamos a hablar acerca de quién ganaría si pelearan. Y creo que el primero que tenemos en la lista acá es Thor contra Superman. Y no sé quién quieren empezar. Superman. ¿Quién vota por Superman y quién vota por Thor? Superman, yo. Pico Man. Yo creo que Superman. Híjole, Sensei. No se oye. Superman. Superman. Ah, pues ya estuvo. Va, ok, Superman. Siguiente. No. Pero ¿por qué? No, o sea, Omar, ¿y vos? ¿Cuál? Pues lo poquito que sé, fíjate que francamente Superman también. Es que yo voy a una pregunta. Lo que Thor yo no he leído mucho, más que todo leí cuando estaba en la... que no era Thor, sino que era Thunderstrike. Pero son los poderes de Thor. Pero son los poderes, pero ahora, lo que yo me acuerdo que salía en la... en los programas de televisión, aquellos que eran aquel todo recortado, se sigue siendo eso de que un minuto sin el martillo y ¡pum! Entiendo que ya no. No, eliminaron eso. Ya si él pierde el martillo, sí, se mantiene como Thor estando en la Tierra. Ok, chido. O sea, mira, yo... Ahí ya lo pone más competitivo, porque no solo le... Bueno, realmente los poderes de Thor, ¿cuáles son? Fuerza, vuela. Bueno, y vuela solo tiene el martillo. Es que esa es la cosa. Para mí, bueno, no sé, tal vez de ahí por... No, no, bueno, a ver, no, estoy en la pregunta, se las tiro al aire también. O sea, okay, ¿cuáles son los poderes? Revisemos. Thor sin martillo no es nada. Tiene super fuerza y invulnerabilidad. That's it. Con el martillo, pues puede abrir portales en el espacio-tiempo, puede tirar relámpagos, puede hacer que el clima haga lo que quiera, puede volar, el martillo duele su poquito. pero se ha visto tipo el Thor del futuro o a Beta Ray Bill ocupar el martillo de manera que el Thor nunca lo se ha visto ocupar. O sea, como que no le ha sacado el juguito todavía. Mira, por lo menos en Ultimates, el Thor que sale ahí destruye a una flota invasora de ovnis a puros rayos. Dice, llama una tormenta y cae un talegazal de rayos. Por eso, pero mi punto es, a menos que ese puto martillo esté hecho de kriptonita, no le va a hacer nada a Superman. Momento, es que no, Superman es vulnerable a la magia. Bueno, y mi último punto de defensa de Thor es que él es un semidios. O sea, no es extraterrestre ni es humano. Si estás hablando de una deidad. Yo Superman. Por lo menos mi... ¿Pero es mortal o es inmortal? Es inmortal. Ahorita está muerto, pero... está durmiendo el sueño de los dioses, es que es diferente. Está dormidito. Está durmiendo. Igual que... Que Spike. Spike. Al final de Cowboy Vivo. De Cowboy Vivo sí queda dormidito. Mi punto es que por lo menos Superman, contra Thor, pues ahí le puede servir mucho la supervelocidad. Y aparte que Superman no es mamado. O sea, él va a ver de que Thor con el martillo, bien peligroso. Pero lo que va a hacer es quitárselo con los rayos de... Volarle la mano o algo así, con un rayo de... No lo mata, pero le vuela la mano. Y... le quita el martillo, o sea, y que si lo agarra hasta si lo puede, no, si pero... lo puede, le pueden amputar parte del cuerpo a Thor. Nunca se ha visto, pero podría con su rayito bien puesto. Mira, no sé si lo pueda cortar parte del cuerpo. Imagínate qué pasaría. Que vikingo, no pasaría, se bañen. ¿Qué pasa? No le puede quitar el martillo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nadie es, puede. Imagínate que se lo avienta. Es que no se lo quita. O sea, no se lo. Espérate, físicamente. ¿No? Que nadie lo... puede levantar el martillo. Y el Beta Ray, no sé quién, que acaba de decir. Él es un Thor. Solo los que tienen el corazón puro. Ah, va. Bueno, ay, Superman. Pero Superman tiene, no tiene corazón pero puro. Pero tiene su propio martillo. O sea, no sé si puede levantar. Si pueden levantar el martillo los otros. Sí. Bueno, en todo caso, siento que la, ahí la clave es separar a Thor del martillo. Ajá, bien. Y también el hecho de que Superman sea vulnerable a la magia no significa que el relámpago que tire de Thor sea mágico. Buen punto. O sea, él mágicamente crea relámpago, pero el relámpago en sí no es mágico. Es físico. O sea, no es mágico. Entonces, solo que le tire un subrayo de esos que tira. O sea, que manda a traer a Jorge González y... se lo jode. Bueno, mágico. Sí, mágico. Sí, no, lo le hace la culebrita machete. Para nuestros oyentes se machetea la culebrita. Ah, inside joke. Solo los salvadoreños vamos a entender eso. Y los españoles. Y los españoles. Pero queremos. Del Cádiz. Queremos Cádiz. Oír también el comentario del sensei. Que perdió contra el Real hace poco. Sensei, ¿qué piensas? Qué buena razón. Y pasemos al siguiente. Cobarde, eso novia, decir que cobarde. El primer comentario del siguiente va a ser del sensei. El panel, entonces, el sensei este. Basado en los votos, el panel de geekos expertos deciden que Superman ganaría. Así, ah, ya votamos, pero ya votamos. Por lo menos el... y explicamos. Y en DC contra Marvel. Ay, le pego un suertalegazo a Superman. Que diga, Thor a Superman. Sí, vea, siempre gana, sí, porque ¿verdad? Gana siempre la Marvel, o sea. No sé, pero ahí medio... Es que no pelean realmente, se pegan un buen talegazo y que la mano queda, uy, le pegó a Superman y lo noqueó. Pero de eso se levanta y ya siguen, pues. Muy bien. Pues el siguiente que tenemos aquí en la lista, señoras y señores, es... Batman contra Daredevil. Este sí no sé. Este está difícil. No, yo Batman voto... Bueno, el sensei iba a comenzar, que vote el sensei. Vaya, sensei, dinos tú primero. Batman. Yo francamente también iría con Batman. Yo voy con Batman. Pues mira, el único fan de Daredevil aquí es Kiko Man. Es que por muy fan, siento que sí, Batman ganaría, pero lo tendría que hospitalizar después. Es que o sea, es de las más cercanas que, sí. O sea, no, ¿vos crees que sí? Yo diría que Batman gana, pero sí lo tendrían que arreglar un par de meses para que quede bueno otra vez. Que no sería la primera vez que alguien deja a Batman así. Sí. Pero Daredevil es igual de detectivesco y craneador que Batman. Pero es paloma en artes marciales. El entrenamiento ninja de él es más elevado que a ver, Batman. Pero pongámonos de acuerdo. Ninguno de los dos tiene superfuerza, ¿verdad? Son humanos. Obviamente. Son humanos. Normales que tienen destreza física por mucha gimnasia, práctica y ejercicio. Lo único que uno es ciego y el otro es... El poder de su radar que tiene. El radar que lo hace ver más allá de lo evidente. Hay una cosa que Punisher... Con eso se quebró a Daredevil, fue que haciéndole bulla. Un volado ultrasónico para sí, entonces la pregunta aquí quizás sería, ¿cuánto tiempo pasaría para que Batman descubra que tiene que hacerle bulla? Te apuesto que no sería mucho. Sí, pues, Batman, sí, si manda a llamar a los murciélagos con ese volado que anda en la bota. ¿Y eso qué? ¿Qué le pasa a ti, huevón? Cuando encendió el volado se tiró al suelo. ¿Qué? Mira, es que fíjate que... Espérate, es que he llegado al punto. La ventaja de Batman la tiene en el Utility Belt. El cinturón que está lleno de armas y de trucos. Sí, pero otra cosa que siempre nosotros habíamos... Sí, empiezan a darse duro en artes marciales, ahí sí. Quítenle el volado a ese Batman. Ah, no, si le quitan el volado, sí quedan bien. Me lo tienen que... Pero fíjate que lo que siempre hemos dicho cuando nosotros hemos hablado de Batman contra cualquier otro. Cualquier. Si la batalla por algún motivo se detiene La siguiente, o sea, la gana Batman. La siguiente Batman lo arrastra. Si le dan chance a Batman de investigar a su enemigo. Si llegan a la computadora y sentarse. Ay, puta. Autocad. Autobatcad. Sí, ya llegando Batman con un plan, me lo destroza. Sí, pero sí, estamos de acuerdo. O sea, con que alguien le diga, mira, este puta ciego y oye, ya estuvo. Batman tenía un plan para derrotar a cada uno de los de la Liga de la Justicia. Ah, pero no es la Marvel. Pues sí, pues sí, es no, no, es una comparación, es lo que voy a decir. Es que yo creo que el ejemplo perfecto fue Batman contra Depredador, el primero. Mm-hmm. Que nadie daba un 5 por ese paquín. Sí. Y cuando lo leemos, qué talegada me le pega al Batman. Pero la segunda vez, qué vergueada la que le pega a Batman al Predator. O sea, el error es dejarlo vivo. Exacto. Correcto. Pero muy Daredevil, bien, como su entrenamiento y su no sé qué. O sea, ahí no es como que Batman se le va a esconder en algún lado y. Sí. O sea, lo va a arrastrar. Sí, pero sería pero, fíjese, pero ya sería, votamos, sería, ya votamos. Sí, ya votamos. Lastimosamente. Y mantenemos nuestra. Y nunca se han enfrentado a ellos. ¿Ha habido un crossover? Pues no lo he leído. Ha habido... A ver, Sensei, ¿tú tienes un comentario? Que fue unánime. Sí. Ah, unánime. ¿Y qué pasó? No, ahorita. No, ahorita. No, que... Ya vas. Okay. Batman gana. Batman gana. Muy bien. Nos vamos a algo quizás un poquito más serio y después dejamos los más chistosos para más adelante. Spider-Man versus Nightcrawler. Estaría bueno. Estaría bueno. Sí, es que mira, a ese no lo puede enredar en la telaraña porque se teletransporta. Se teletransporta, pero vamos se a ver. Se pega en las paredes también. Sí. Pero espérate, vamos, votemos. Primero, digamos uno por uno. Es que yo todavía le estoy dando vueltas. No, sí, hoy sí, comparemos mejor los. Sensei tiene algún comentario, creo yo. Sensei. No, estoy pensando. Ah, está pensando. Es que piensa out loud. Pregunta, Nightcrawler, porque yo no lo conozco muy bien, ¿tiene fuerza sobrehumana? No tiene fuerza, no. Ok, ahí Spider-Man le lleva ventaja. Tiene razón. Sí, sí, sí. Un golpecito y me lo manda volando. O sea, con un golpe deja que de no estar saltando. Que no cometan el error que cometieron en la película de que 7 cachimbazos le pegaba Spider-Man en la cara al Doctor Octopus y pop, pop. Ajá. Y nada. Y un moreno. Como que nada, sí. Sí, de uno lo tenía que haber deshecho, pero... O sea que si lo alcanza, ahí el truco... Pero el Nightcrawler, el Banff, su teletransportación es limitada, ¿verdad? Hay un momento en que... Solo hasta donde él puede ver también, según tengo entendido. Él tiene que saber a dónde se está transportando. Lugares que él conozca. Sí, porque si no se puede quedar trabado en una pared o algo así. Pero ajá, se cansa y... ¿Algo que puede hacer Spider-Man? Es llenar tanto de telaraña que no tenga lugar donde teletransportarse porque se atravesaría en una telaraña así. Pero él se podía transportar afuera del cuarto. Ah, pero fíjate que estoy viendo que él podría huir indefinidamente, pero no se le puede enfrentar realmente. O sea, pero si se comienzan a dar riata. Por el sentido arácnido. Pero hay algo que pudiera hacer este. Es que los dos se podrían huir uno al otro. Nightcrawler para tomar la ofensiva, o es solo puta, ahí viene este tipo puya. No, es que él también es. Es súper rápido, ¿no? No, es nivel de fuerza tipo Daredevil, es nivel humano, pues. Ajá. Y así es bueno pararse duro. Él lo que podría hacer es... Te pega un colazo. Se transporta por la espalda y tratar de darle un golpe. Pero Spider-Man está para lo más hacerle eso. Tiene sí, porque tiene el arácnido. No, entonces ya, yo voto Spider-Man de este lado. Spider-Man. Yo voy por Spider-Man. Yo diría que podría aguantarle un rato huyendo. Pero sí, eventualmente se va a cansar de teletransportarse y... A menos que sea... Y ahí lo agarra Spider-Man. A menos que sea inteligente, no sé si se puede teletransportar a Alemania. No tiene distancia limitada. Tiene límite, tiene un par de kilómetros. Uh-huh. Okay. Es lo mismo, o sea, le va a estar huyendo, ¿no? Solo va a ser huir. Muy bien, Sensei, ¿cuál es tu veredicto? Nightcrawler es buena gente. Es buena gente Nightcrawler, Spider-Man no, es maldito. Es malía, hijo de puta, se lo hace pedazo, así, jodiéndolo. Bueno, sí. Muy bien, continuando. O sea, le mata la moral primero. Sí, señoras y señores, gana Spider-Man. Tenemos aquí en el siguiente Galactus contra el Espectro. El Espectro. Galactus ahí, contra el Espectro. Yo ahí, así como en muchas otras cosas, me declaro idiota. No sé. No conozco. Mira, el Espectro es el enviado de Dios. Es la furia de Dios. La furia de Dios. Es la venganza de Dios o el enviado de Dios para ejercer venganza en la tierra. Y hablando de Dios, ya sea el Dios judeocristiano, el único, o es el mismo representante del Dios único hindú, el máximo de la deidad de ahí, etcétera, etcétera. Entonces el fulano no tiene permiso de estar en la tierra solo, porque si no, comienza a hacer talegación y a matarse a medio mundo. Entonces tiene la obligación talegación. Tiene que estar unido a un espíritu humano para calmarlo. Pero, bueno, pues sí, se enfrenta a Galactus, que ha matado miles de mundos inocentes. Es como que consigue el permiso. Tiene el permiso a hacerle lo que le querrás. Pero, ¿el Galactus tiene algún punto débil o algo? No. Pues es casi omnipotente, según dice la Marvel. Pero no ¿y el espectro en algún punto? O sea, ¿ya se ha visto que alguien le pegue una talegada al espectro? Con magia ha pasado por situaciones difíciles, pero es ataques mágicos de demonios especialmente, o brujos. Pero el Galactus, que simplemente es como un ser... una fuerza grande, natural. Una fuerza natural, pero... está difícil, pues. Pero mira, yo me voy por el Spectrum. Es que estás hablando que es el... es un aspecto de Dios. ¿Qué pensás tú, Sensei? Chica, con todos los planetas que se ha comido, con toda la gente muerta, el espectro le lleva ganas a Galactus. Sí. Mm-hmm. Y el Galactus puede estar muy bien nutrido de todo lo que ha comido. Digamos así, que alguien sea más o menos malo no hace que el espectro tenga más o menos poder contra él. No, solo le tiene más saña. Pero bueno. Sí se ha demostrado que el espectro es medio paloma. Sí, cuando en las crisis que se duró contra el Antimonitor, o sea, él se le puso enfrente y detuvo planetas a la paz y no sé qué, o sea, hacía de todo. Fíjate que el truco es que esté motivado a detenerlo, porque en el caso de la miniserie esta de Linterna Verde, cuando se le dijeron, oye, enfrentate a la impureza María, ¿cómo es que se llamaba? Parallax. No, dijo, ese no es problema mío, y se fue. Porque obviamente iba a ser un film muy sin gracia que dijera el espectro, vaya, tan, tan, tan, y ya estuvo. Pero Galactus sí tiene motivos para darle riata. Bueno, y también Galactus, me acuerdo un poquín de Los Cuatro Fantásticos, en donde lo venció el Ghost Rider. Que el Ghost Rider tiene una mirada de penitencia, se llama Penance Stare, que te hinca. Lo vio feo. No, es que te ve a los ojos y te saca como el tus pecados, te hace revivirlos y te hace sentir. Le dio mal de ojos. Lo vio fuerte. Lo vio fuerte. Lo tenía que chinear un bolo para que se le quitara. ¿Y quién chinea a Galactus? Entonces, lo que hace es que hace que sientas remordimiento por tus males. Y entonces se quedó, puede hacer algo parecido a eso, ¿no? Se quedó viendo a Galactus y Galactus tantos que había matado que no aguantó. Entonces que el espectro le haga algo similar, pues no está fuera del ámbito. Voto por espectro. Espectro. El espectro. Muy bien, espectro gana. El espectorante. 3-1 va ganando DC. Vamos. Mira, tengo uno aquí. Ajá. Interesante que pusieron en el foro. Sí, pero ganó Spider-Man. 3-1 va ganando. Ah, sí. Vaya. Un interesante del foro. No sé si se puede contestar porque uno es Major Kusanagi. De Ghost in the Shell. ¿Quién lo pone? ¿Pero quién? Decirlo, es quién la escribe. Taxodium. Taxodium. Okay. Nuestro oyente de Bélgica. ¡Ey! ¡Saludos a Bélgica! Y versus Eon, de Eon Flux. Sí. Se la pueden. Y sí. Mira, es que yo no me pongo las habilidades de ellos. No, yo no me pongo mucho las habilidades, pues, pero por lo que he visto, agilidad. No, creo que no tiene superpoderes Eon Flux. La Kusanagi es mitad androide. Pues sí. Y si la tomas después que termina la película, ay, Ghost in the Shell 1, en cualquier momento. Es después de la película, es con cuerpo 100% de coito circuito. Cibernético. Yo voy por la Kusanagi. Sí, porque es de titanio el cuerpo. Yo me voy por ella. Sensei, ¿te puedes dejar esto? Estás igual de nulo que yo. Ah, más o menos. ¿Vos no has visto Aeon Flux? Bueno, Aeon Flux sí, pero el otro no. Kusanagi, no sé quién fue puya, ¿no? No ha visto. Una chica. No ha visto Ghost in the Shell. No ha visto Ghost in the Shell. Hay que culturizar al Omar. Sí, tendré que por pasar. Andar produciendo podcast, no puede ver películas anime. Sí, lastimosamente. Click, ya va a parar el podcast. Solo la Blue Girl. Para eso sí hay tiempo. ese es aquel DVD. Aquel cassette de VH que estaba titulado Historia de Microsoft. Y bueno, aquí tenemos Candy contra Ticomán. Candy Candy. Yo también. Yo voto Candy Candy. Candy Candy. No pregúntenle a Omar. Me da riata si es brava. Bueno, tenemos aquí otro, señoras y señores. John Jones versus Xavier. La batalla de los pelones. Los pelones telepatax. Yo y John Jones. No, yo le voy a Xavier. Yo Xavier. ¿Ah? Xavier. Lo derrota demasiado. Sí, es que Xavier. Telepático. Es que telepáticamente. Mira, si se aguanta un ratito a defenderse telepáticamente lo suficiente como para pegarle un subrayazo con su visión de calor. Buen punto. Se lo quema. Se lo quiebra. Pero mira, es que. ¿Por quién votas vos, Sensei? Chica, es que el pelón me cae mal. Ah, no, es que aquí es, entonces es John objetivo Jones. Aquí es los sí, sentimientos a un lado. Chivazo. Ah, pues sí, gana John Jones. ¿Ah? Espérate, yo voto por Xavier. Yo Xavier también. ¿Vos? John Jones. Yo diría. ¿Vos? Yo Xavier porque a John Jones ni me lo puedo. Gana Xavier. Maldito. Es que mira, es supuestamente el pelón de la cabeza. Telepata más poderoso que hay en el planeta. El pelón de la cabeza. Muy bien. Al fin ganó Marvel. No, entonces van 4-2. Es que no puedes contar Spider-Man porque los dos eran Marvel. Sí, ¿no? Los dos eran Marvel. Ay, es cierto. Y la Kusanagi también. Bueno, Black Horse. Aquí tenemos otro. Que lo acabo de poner yo. Pero este debe ser fácil. Yo solo por. Es más, ni voy a votar. Silver Surfer contra Iceman. Silver Surfer. En dos cuetazos. Sí. Silver Surfer. Sí. Iceman es demasiado. Iceman solo hace Venom. Voy a decir, el Iceman para mí cayó en desgracia desde que la Emma Frost le quitó los poderes y. Y lo usó un cuerpo en 5 minutos hizo cosas que nunca había logrado hacer. Aquí tenemos uno bien extraño. Magneto versus Darth Vader. Darth Vader. No, Magneto. Bueno, que Darth Vader es tiene que, partes metálicas. No, es que sí. También, sí, cabal. Vale, Darth Vader en partes metálicas y el sable de metal. Pero es que ahí no va a ocupar el sable, ya pura fuerza. The Force. Que le aviento un sub. No, un sub. Lo va a desarmar a Darth Vader en un minuto. Que le aviento un sub. Lo desarma. Un sub Star Destroyer, sí, magnéticamente. Sí, tienes razón. Se defiende. Creo que Magneto quizás gana, ¿no? Yo iría quizás por Magneto, francamente. Yo también. Que nunca se ha visto a Darth Vader de veras así darle vuelta a un... ¿Qué tan, algo así tan grande y complejo. Es que mira, Yoda, que era uno de los más palomas... Le costaba levantar un X-Wing o una piedrota. Sí. Bueno, aunque también en las guerras clónicas de Cardinal se veía dándole vuelta a naves. Sí, a todo un batallón. ¿Te acuerdas cuando iban las victorias? Bueno, en Mace Windu con la fuerza sí se veía que a un batallón completo le daba riata y no, y si quizás te acuerdas el Darth Vader animado. ¿Cómo? El Darth Vader animado quizás sí. Vamos a ver cómo sale. Cómo sale, pero sí, pues, ponele el hubo un episodio de las guerras clónicas que solo entre Yoda y Mace Windu estaba todo el batallón hasta de los ¿cómo se llaman? Droidicas. Y que todos en el aire. Pero fíjate que, pero tú lo decís, se les vio hacer eso a él, a ellos, a esos dos, pero a Anakin nunca. Sí, pero supuestamente debería Anakin de ser todavía más poderoso. Pero Magneto no tiene limitantes en qué objetos metálicos puede mover. Entiendo que Pues, que sea muy pesado, que tenga mucha masa. Según el manual de la Marvel, puede levantar 50.000 toneladas. Ay, pero es un metal de livianito, alienígena. Ay, que la adamantium, acordate metal, que metal. Lo puede controlar también. Metal es metal. Metal is metal. No, ahí solo tiene que crush a Darth Vader y lo convierte en una píldora y ya estuvo. Pero ¿qué tal si Darth Vader alcanza a primero el... que se aguante. Pues sí, el hijo puede solo tiene que aguantarse la respiración un ratito y... y se acabó, para que escuche. Lo dejan como Lego. Lastimosamente, señores, Magneto creo que gana. Magneto. Aquí tenemos uno de Marón. Por mucho que le duela a Darth Akbar y a Rick Escamilla. Sí, lastimosamente creo que Magneto gana. Aquí abuela, tenemos... abuela. Oh, please. Contra ese Magneto sí gana. Por favor. Que no había caído. Sí. Para limpiar un poco la mente de ese de esa cancioncita. Ah, Doctor Doom contra Magneto. Nunca se han enfrentado a eso, ¿verdad? No. Espérate, pero aquí tenemos uno. Ah, espérate. Marón contra Marón. House of Emo y se van a dar riata. Un grupo contra un grupo. Marón. Ah, sí. Marón. La chanchona de Arcadio contra Espíritu Libre. Los Caballeros Jedis contra los Linternas Verdes. Ay, le voy a los Linternos. Linterna Verde está. Sí, bien. Con el dolor de mi alma diría que los Linternas. Linterna Verde, se acaban a los Caballeros Jedi. Que mira, un sable láser no atraviesa un campo de fuerza del anillo. Uh-huh. Y que los anillos pueden convertir cualquier cosa casi, ¿verdad? Sí, pueden hacer objetos de energía. Pero si son sables amarillos. No, no se ha visto amarillo, lo siento. Ah, pero. Si hay morado. Que le pongan un papelito celofán. No, pero además, lo del amarillo, ¿cómo ha quedado? ¿Sigue siendo debilidad o no? No, es debilidad si tenés poca experiencia. O sea, fuerza de voluntad limitada. Ajá, porque lo que se estableció en el regreso al Jordan es de que la impureza es el miedo, es Parallax. Entonces, si podés conocer el miedo y controlarlo, podés manipular cosas amarillas. O sea, que si Batman se lo pone... ¿Un lado oscuro? Amarillo, qué fuck. Entonces, si lo agarran desprevenido, una linterna verde con algo amarillo o algo así, puede haber problemas. O también linterna verde es nuevo, sin experiencia. Ya que Hal Jordan no le hace, ni le cala ya lo amarillo. No, ya no. ¿Sabes? También hay otra ventaja que todos los de cómics tienen contra los de películas, en especial los Caballeros Jedis. Es que si los Caballeros Jedi por alguna razón logran matar a cualquiera de los Linternas Verdes, reviven en el siguiente episodio, o sea que, o el próximo año los vuelven a revivir. Okay. Así que eso es. No, ahí sí van. Bueno, y el Sensei, ¿qué decía? Tiene mayor alcance. Sensei, ¿qué decís tú? No, muy fácil ganaron. ¿Mm? No, ¿que quién? ¿Quién? ¿Pero quién ganaría? Linternas Verdes. Ok. Linternas Verdes, bárbaro. Muy bien, tenemos acá unos ya más de chiste. Tenemos a Aunt May contra Galactus. La difícil. Tía May. Que le cocinen su pastelito a Galactus para dejarlo. Pero que le dé churrio. Saca los planetas. Pero en forma alargadita. Par de planetas a jonjolí. Pues sí, tal vez la Marvel solo va a jonjolí. Los hace asteroides. Le pegaría una regañada a la Aunt May. Y yo creo que le bota la moral a Galactus. Espérate, el Sensei dice algo. Ajá. ¿Ah? Y la tía May tendrá Penance Stare. ¿Quién? Penance Stare, que si tiene la tía May. No se le ha visto todavía en los paquines, pero yo creo que sí tiene poderes. Pero mira, esa vieja es inmortal, viva desde el año 1963. Y ya estaba viejita. Ya estaba fósil. Se ha muerto Spider-Man más veces que ella. Sí. Mira, la viejita es triple titanium, por lo menos le resistiría. Bueno, ya revivió una vez, vea. Sí. Le pone bocado a los panqueques. Comete esto, hijita. Comete esta. Ya cuando se lo haya comido. O ya ves, hijo de puta, te pillé. O si no, la va a morir, maldita. O si no, mira, se le chulonea al Galactus. Y ¡oh! ¡Mis ojos! Ya lo dejó ciego. Y se suicida de ahí. Sí. Siguiente. No, ya. Vamos por la tía May. Bravo, tía May. Tía May. Tú puedes. May ganó DC. DC, de la Marvel. Perdón, Marvel. Puta, y la tía del. De la araña. Muy bien, señoras y señores. Creo que ya hemos llegado al final. No, hombre. ¿Qué? ¿Tenemos alguno más? Démosle. Pues. Bueno, aquí estaba Fanático que estaba proponiendo JLA contra The Authority. ¿Cuál es The Authority? Ah, otro. De Apollo, Midnighter. No se los fue. No. Jenny Spark y ¿quién más? Jeroen, el doctor. Fíjate que, pero yo no los conozco a ellos, no sé qué puede ser. Ah, pues no, olvídate, fanático. No, pero fanático. Rápidamente. Vos, tu juicio, ¿quién ganaría? Gana JLA. Okay. No, pero ahí le estaba también escribiendo en el foro. ¿Y JLA contra Avengers? Ah, sí, ya se vio. Ya discutimos algunos también. Thor contra Superman. Capitán América, Batman. Capitán Marvel contra Superman. Capitán, ya se dio también. No, ese no se. Espérate, Capitán América, ¿quién dijiste? Contra Batman. Ese sería bueno en Batman. Sí. También Utility Belt. El otro, el escudo. Pero ese frisbeecito mío. Solo lo tira y ya estuvo, ya se jodió. Sí, una vez le perdió en el mar. Un vergo de batarán se ha hecho. Después de que lo tira. Ya lo tiró. Vaya, ahí van los batarán. Así era. ¡Pah! ¡Ay, güey! ¡Puta! ¡Hermanos míos! Me va a doler cuando me caiga en esa mierda, pero ya no. No, pero como andas refuerzo, va. En la frente. Y aquí anda, vea. No, ¿qué tal Captain Marvel contra Superman? Marvel es mágico. ¿Quién? El Shazam. Shazam. Shazam. Magia de por medio. Fíjate que es esta yuca, man. ¿Sensei? Kingdom Come. En Kingdom Come, se dieron reto. ¿Y qué pasó? ¿Y quién ganó? Le estaba ganando a Superman. ¿Por la magia? Por el relámpago mágico, sí. Ah, es cierto, puro relámpago le comenzó a dar riata. ¡Ey, ese es mágico, ese relámpago! Sí, sí, porque es el que le da poder. Ajá, a diferencia del de Thor. O sea que el hijo puta va, ¡Shazam! ¡Shazam! ¡Shazam! ¡Shazam! ¡Shazam! Sí, sí, sí. Y así se lo acabó. ¿Qué no te he prestado el libro? Ahí está. No le he leído todavía. Polvo está. Spoiler, entonces. Sí, gracias. ¡Danger, Will! Lo bueno, corto. Sí. Muy bien. Robocop, vampiro hemos... contra Robocop. Se muere la risa, Robocop. Sí, caga la risa. Esa. Sale huyendo el Robocop vampiro. Bueno, ya estuvo. Ok. Ya llegamos al minutos, al 5 minutos después de la hora. Así que, señoras y señores, queremos agradecerles por oír el episodio número 27 de Los Comiquicos. Les recordamos que por favor pasen a Podcast Alley y voten por nosotros. Ayúdennos a llegar a las primeras páginas de Podcast Alley para que más gente pueda gozar de Los Comiquicos. ¡Please! Ahora PG-13. PG-13. Hey, si hoy estuve medio calmado. Ayúdennos. Ayúdennos. Así tiene que ser, hijos. Así es. Le tiene que ser, hijos de puta. Ayúdennos a lograr nuestro plan de conquista del mundo. Seguiremos así de decentes. A mamacete. Oh, bueno, ¿quién quita? Vaya mamacete. Sí. Es que no nos escribieron chicas para acosarlas. Eso sí, vale. Eso pasó. ¿Qué pasó, mujeres? Mamaceta, vaya. También les recordamos, señores y señores, que vayan a www.comicgeekos.com, donde van a encontrar enlaces al blog, a donde ponemos toda la reseña de los podcasts. Y van a encontrar también fotos, a veces comentarios adicionales, a veces posts importantes de alguna noticia chiva que está saliendo. También van a encontrar en la página comicgeekos.com un enlace directo al foro, donde puedan escribir y comentar acerca del puño de threads que hay ahí. También les recordamos que en la página de comicgeekos.com está el enlace a encontrar el archivo, la baticueva, donde van a encontrar todos los episodios de Los Comic Geekos. Y también, señoras y señores, escríbanos un email a comicgeekos@gmail.com. Les recordamos que si quieren hacer algún comentario en audio, pueden grabar un archivo MP3 y mandarlo a comicgeekos@gmail.com. Muchas gracias por oír nuestro show. Los oímos la próxima semana. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com. Y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web, comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.